todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes La Tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia. La luz de la mañana, ¿qué es lo que hay ser con ella? No sé, a todas las personas que nos están escuchando, comenzamos como cada lunes un nuevo programa, una nueva edición del programa La Tertulia. Hoy lunes 4 de mayo, seguimos aquí en la sintonía de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Y para este programa, pues evidentemente lo vamos a dedicar a Movimiento Obrero por la situación. Ya venimos dedicando los últimos programas exclusivamente a temas de Movimiento Obrero por la situación tan alarmante y tan difícil que existe actualmente, por la cual pues más de 4 millones de trabajadores en España pues se encuentran en situación de desempleo. Y también precisamente por haber sido este viernes 1 de mayo, que Día Internacional de los Trabajadores, en conmemoración al asesinato en 1886 de 6 manifestantes en Chicago, pidiendo la jornada laboral de 8 horas. Y para este programa pues tenemos con nosotros a José Manuel Reyes, que es secretario local del Sindicato de Obreros del Campo en Écija, Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a otro representante también de Movimiento Obrero aquí en Écija, que es Salvador Crespo, portavoz de la plataforma de parado. Buenas noches, encantado de estar aquí. Muchas gracias por haber venido. Y también tenemos al portavoz local de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija, Salvador Bustamante. Buenas noches. Un poco para entrar en contexto, si te parece, Salvador, nos da tú los datos del paro que hay en Écija y ya seguimos con Salvador. Bueno, los datos que había en el mes de marzo, a 31 de marzo, ahora estamos pendientes, hoy no lo había publicado todavía el Servicio Andaluz de Empleo, no los había publicado. Entonces, los datos que teníamos a 31 de marzo era que había 3.870 y tantos personas en paro, en términos de la rama general, junto a 1.700... de personas que del régimen especial agrario percibía subsidio. Quiere decir que todo de más de 5.000. Unos 5.500 son las personas de la población, de una población de 40.000 y de una población activa que creo que está en torno a los 18.000. O sea que puede haber trabajando ahora mismo pues unos 14 o 15.000 personas, la estimación que nosotros hacemos. De eso no hay tantos datos. Pero sí puede haber unos 14.000, 15.000 trabajando y unos 5.000. Un porcentaje, un 25%, un 30% puede ser, de paro, sí, ¿no? Sí, 25% paro, y 30%. Mm. Bueno, pues tenemos aquí a Salvador, como hemos dicho antes, portavoz de la Asamblea de Parados de Écija. Hoy habéis celebrado una asamblea, ¿no? Sí, hemos celebrado una asamblea allí en las instalaciones de Cedeza, en la cual, bueno, pues habíamos invitado a todos los grupos políticos y demás para poder acercar posturas en el tema este del desempleo, por ejemplo, más precario que hay en Écija, ¿no? Que es el tema, pues, de las personas que no están cobrando desempleo, que no están percibiendo ninguna ayuda económica y demás, para se consiga, pues, una cosa que yo creo que es bastante importante, pues que es hacer una bolsa de trabajo en la cual pues siempre para los empleos que da el gobierno y demás, pues siempre se tire de las personas más necesitadas. Claro. Sí, que es precisamente lo que Izquierda Unida también exigió en la reunión de la Comisión de los Fondos FEI, ¿no? Que el Ayuntamiento y los creara, sindicatos, sí. Se creara. Entonces, una bolsa de empleo público que para que las personas con más necesidad sean las primeras en entrar en los puestos de trabajo. Sí, porque haya transparencia y que haya una prioridad, porque dentro de lo que hemos estado hablando, de las 5.500 personas que hemos estado hablando, de los 1.700 que dicen las estadísticas agrícolas, pues tienen un subsidio, que es corto, lo sabemos, pero tienen un subsidio. Y después hay familias donde la unidad familiar prácticamente todos están, prácticamente no, y sí prácticamente, donde todos están sin recibir rentas del trabajo, incluso algunos sin percibir ya ni subsidios ni nada. Entonces, en esta situación, sí parece lógico que se dé prioridad en los fondos públicos que se han puesto en marcha, que son insuficientes, como hemos venido analizando, pero que se dé prioridad a las personas que más lo necesitan. En el pleno el otro día, en el pleno ordinario del mes de abril, poníamos un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, y es con el tema de la sanidad. O sea, cuando tú vas a un centro sanitario, las personas que están más graves pasan a primer orden frente a las otras personas que también están enfermos. O sea, que está en el hospital, que está en el centro de salud porque está malo. Tiene un problema. Si no, no va allí de turismo. ¿No? Una prioridad. Entonces hay una prioridad. Entonces, eso es lo que por parte de los servicios públicos de empleo hemos echado en falta. Y hay que corregir, o sea, hay que corregir porque los servicios públicos de empleo y lo que es la administración pública tiene que poner el acento, en la máxima necesidad. O sea, la gente que tiene máxima necesidad, pues habrá que darle más prioridad que el que tiene menos. No quiere decir que todos los que están, los 3.800 personas que están paradas, más los 1.700 agrícolas, evidentemente tienen derecho al trabajo, porque es... establece la Constitución. Claro, y el derecho al trabajo es individual, eso está claro. O sea, que toda persona tiene derecho al trabajo. Pero lo que es evidente es que ante una situación extrema, eso es los casos de una catástrofe y tal, el caso de catástrofe, pues se ponen prioridades. Pues entonces, en este caso, pues también... Y bueno, pues yo creo que la prioridad hay que ponerla en el acento en que las obras que ahora mismo dependen de la administración pública, eso no quiere decir que las empresas y tal haya que presionarle y tal, pero que las obras que dependen de la administración pública, esos criterios se garanticen. Y la forma es que haya una bolsa donde todas las personas que quieran acceder a un puesto de trabajo en esas obras puedan hacerlo, puedan echar su solicitud y que después se ordenen y se baremen en base a esos criterios de necesidad, con control de los parados y con control de las organizaciones sindicales. Claro. ¿Y eso crees que Salvador nos ha dado, evidentemente, que a la hora de...? Hombre, está claro que no. De las obras que se... Está claro, puesto que no, ¿no? Que de hecho, como aquí ha comentado Salvador, y no solo Salvador, sino que los mismos... grupos políticos y demás reconocen el tema de selección del plan Menta, el tema de selección del plan FEIL y demás. Para mí es que es nefasto, totalmente nefasto. Claro está que aquí también se dice siempre que se tienen que dar las condiciones para que el trabajador entre, pero aquí es que ha estado también pasando un tema, vamos a llamarlo oscuro, ¿no? Y es que no quiere decir que la persona que no tiene nada no tiene preferencia. Si entra dentro de los requisitos que se citan. Resulta que hay mucha gente que cumple los requisitos, que no está cobrando nada y se ha quedado en la calle. Pero lo que pasa a la vez un mal fondo, ¿no? Un mal fondo de cuestión, ¿no? Por ejemplo, el plan Menta, ya lo dijimos en su día, cuando se anunció de que lo primero, que eran muy pocos puestos, ¿no? Y lo segundo, que se pedían unas condiciones que tampoco todos los parados podían acceder a ellas, ¿no? Y que se estaban creando unas expectativas demasiado grandes para lo que era realmente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ayuntamiento han entrado unos 36 puestos, ¿no? Y a día de hoy hay más de 700 firmas en plan Menta, ¿no? Y sin hablar de la cantidad de gente que no se ha llamado al plan Menta por la complejidad de a quién se podía llamar, a quién no se podía llamar. También lo dijimos en la mesa de contratación de los fondos FIRE, de que si querían solucionar verdaderamente algo del paro, tenían que admitir bolsas de trabajo y una serie de cupos más flexibles, ¿no? Por desgracia nos encontramos solos, ¿no? Yo llevo ya dos reuniones en el ayuntamiento en la que acabo muy disgustado, ¿no? Porque, sinceramente, ¿no? Allí los representantes parece que lo único que están interesados es dar capetazo de a quién se le da los contratos, ¿no? Y lavarse las manos, ¿no? Y ya lo dije yo en su día, y lo dijo también Salvador, de que si no se abría una bolsa de trabajo limpia, donde todos estuviésemos representados, los partidos, los sindicatos, las plataformas de parados, ¿no? Y que no sé, y que además había que darle un impulso, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿no? Mientras vosotros estabais haciendo la rueda de prensa, estábamos nosotros arriba reunidos, ¿no? Y me preguntaron qué hacíamos entonces con una bolsa de parado de unas 6.000 personas, ¿no? Le dije, pues lo primero, ve qué tipo de empleos hay en el ayuntamiento, no cualificados, en la que puede entrar todo el mundo, y después juntarnos todos y al señor Griñán y decirle que tenemos 6.000 parados en el pueblo y que algo tiene que hacer, ¿no? No podemos ampararnos en que dentro de poco van a empezar una serie de obras, puesto que las obras no es verdaderamente ahora mismo la solución. Las obras, cuando todo iba bien, significaba un plus de que había más trabajo y con mejores condiciones, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora de que todo, como dije en esa misma mesa, nos juntemos y vayamos a pedir soluciones directas, ¿no? Soluciones como en los años 80 se hicieron del SEPER especial, que estamos pidiendo algunos, ¿no? En el que haya mínimo garantizado 4 meses de trabajo. Eso sí sería efectivo, ¿no? Esta barbaridad de millones que se inyectan en empresas y que muchas obras ya están acabadas, ¿no? Y lo suyo sería hacer una especie como de paro comunitario, en el que si los ayuntamientos y los sindicatos, pues, estuviésemos todos representados, ¿no? Para que no hubiese problemas con las bolsas de contratación y en la que se oprimiese directamente empleo público. No hace falta porque mete más empresas, directamente lo que hace falta, y de hecho lo tenemos muy claro aquí en ECIA, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por arreglar todavía toda la cantidad de caminos e infraestructuras que tenemos en nuestro municipio, que con eso tenemos no para un año o 2 años de crisis, tenemos para dar trabajo a todo el que estuviese parado durante casi 2 o 3 décadas, ¿no?, para arreglar adecuadamente todos los caminos y nuestras infraestructuras, ¿no? Tenemos un palacio que se está cayendo a trozos, ¿no?, porque la Junta de Andalucía pasa de él, ¿no?, y si la Junta de Andalucía podía meter ahí tranquilamente 5, 6 o 7 escuelas de taller, ¿no?, con lo cual se generaría bastante empleo en las escuelas taller, ¿no?, y no es un programa que necesite una gran investigación para entrar allí y grandes proyectos, ¿no? Bueno, los campos son grandes, pero volviendo a la asamblea que ha habido esta tarde, yo creo que la dinámica que ha habido hasta ahora de que planteó Izquierda Unida y los sindicatos y tal de crear una bolsa y eso, que no había sido escuchada hasta ahora, yo creo que lo que hemos quedado, Salvador, si no tú me corriges, es que se le ha pedido al gobierno municipal que tenga en cuenta esa propuesta, que esa propuesta vaya dirigida al ámbito de todas las contrataciones que haga el ayuntamiento, tanto directamente a través de sus empresas municipales, ayuntamiento, y las obras del FEI, y las obras que no sean del FEI, pero que contrata el ayuntamiento con la Junta de Andalucía, para polideportivo, para distintas cosas que se hacen, y que en donde sea el ayuntamiento lo haga directamente y tal, y donde sea del FEI se lo pida a las empresas, porque se lo puede pedir, el ayuntamiento se lo puede pedir. Porque el ayuntamiento puede hacer presión a la empresa adjudicataria de la obra. Es decir, claro, te vas a hacer la obra, pero tira de esta lista. Ese es el tema, que se le pida, porque pedir no es ilegal. O sea, que pedir no es ilegal. Es verdad que había un debate y tal sobre que si lo que marca la ley o lo que marca el decreto, pero pedir que el ayuntamiento le pida a una empresa que tenga en cuenta, después de un proceso democrático, que todo el ayuntamiento, estamos hablando en el caso de que el gobierno lo acepte y que los sindicatos se pongan de acuerdo en establecer que el ayuntamiento haga esa bolsa, que se haga una convocatoria pública los días que sea, 5 días, 10 días, 7 días, para que todas las personas que voluntariamente quieran participar en la misma, hagan su solicitud, lo lleve al ayuntamiento con el control de los sindicatos y de la asamblea de la plataforma de parados que hay aquí en ESI. Y que ahí eso se ordene. Y que las obras que hay ahora mismo pendientes de contrato, pues esperen unos días, 5 días, 10 días y tal, que se puede hacer. Porque hay pueblos hasta que no han empezado ni las obras del FEI. Claro. Que esperen 5 días, 10 días, y de esas contrataciones, pues ya vayan cogiendo gente de esa bolsa para. Que legalmente no le puedes imponer, de acuerdo, pero tú moralmente estás en condiciones de pedirle a las empresas, como ayuntamiento, con el respaldo de todos los grupos municipales, con el respaldo de todos los sindicatos y con la buena voluntad, por lo menos manifestar por los empresarios, por lo menos en la comisión de seguimiento del FEI, de que ellos están dispuestos a colaborar en el tema social. Bueno, pues si está, hágase y por lo menos un 50% de la mano de obra que las empresas cojan de esa obra. Y en eso es, ahí está la cosa, y en esta semana el gobierno tendrá que dar una respuesta a esa petición que ha habido de la asamblea. Yo creo que, hombre, que se están moviendo cosas. El otro día en el pleno, por ejemplo, hubo un ruego que hicimos nosotros sobre que el Ayuntamiento de Écija dirige una carta a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que es la que ha hecho las bases del MENTA, que tan criticadas han sido, que diga, mire usted, en eso se ha equivocado, no lo vuelva a hacer más. Entonces, se nos ha dicho que sí, yo voy a estar pendiente, voy a comprobar que, bueno, pues que eso también se haga, porque se ha dicho que se iba a hacer, ¿no? Que por lo menos, pues esos pequeños acuerdos y esas cosillas, pues que se vayan haciendo. Yo, por lo menos, esa esperanza, por lo menos la he visto. No sé si Salvador también tiene esa impresión de que esa esperanza, con esa esperanza nos vamos esta noche de esa reunión, vamos. Hombre, yo pienso que sí, ¿no? La verdad es que cuando uno ve por lo que se está pasando ahora, y algunos pues hemos vivido, como tú prácticamente has hablado, antes de los años 80 y demás, hemos vivido el paro comunitario, y porque aquí el que más y el que menos tiene 45 años ya, y ha visto y ha vivido muchas cosas. Y te digo una cosa, comparando aquellos tiempos con los de ahora, que yo eran mejores, en aquellos tiempos tenías donde ir, tenías donde trabajar en el campo, hoy prácticamente está todo mecanizado. Y entonces lo que yo hoy también en parte he querido hacer ver, y creo que bastante acertadamente, cuando yo he dicho que lo que viene por delante es una bomba, y una bomba que va a explotar las manos. O sea que si lo que se ha hecho hoy se pone sobre la mesa y se consigue, no sabe nadie lo que se está evitando, ¿eh? Eso es ver, como se habla en fútbol, es ver el rechace antes de que pase. Y es súper clave. Y como dice Salvador, pues yo de allí he salido, hombre, con el paro no vamos a acabar. Pero, señores, es que esto vuelve a dar por lo menos ilusión al trabajador, viendo lo que se apercibe, porque el trabajador no es tonto, el trabajador sabe que ahora trabajar el año completo es muy difícil. El trabajador sabe que el frigorífico, por lo menos, si no está lleno, que esté medio lleno. Que la gente no pase hambre y que la gente viva y tire para adelante. Época complicada, época de repartir entre todos. Sí, es que lo que no puede ser, que la crisis que la han provocado los capitalistas, los propietarios de las grandes riquezas y los grandes medios, la crisis que lo provocan ellos la carguen los trabajadores. Claro, si nosotros encontramos una vía de acuerdo entre el movimiento obrero de aquí de Écija, y tal, podemos dedicarnos a otros temas también que son muy importantes, yo creo que más importantes, porque está claro que el trabajo que haya hay que repartirlo con justicia, pero después hay que pedirle, como dices tú, responsabilidad y también exigencia a la gente que no está sufriendo la crisis, vamos, que se han, claro, no solo que están sufriendo, y que perdón, se están enriqueciendo también con la crisis. Sí, pero sobre todo los que se han hecho ricos los años de bonanza, que también tendrán que aportar de esa riqueza, deberían de aportar para el tema de, claro, de generar, ¿no? Lo que no podemos olvidar es que esta crisis, Salvador, se produce una crisis del sistema financiero capitalista, y no es una crisis de superproducción, sino que se produce porque esa gente que han estado especulando y robando y tal, han querido robar más, y han robado más y han robado más, hasta que ha llegado un momento que la está ya la burbuja. Han reventado. Por ejemplo, tengo una vivencia, ¿no? Que hasta hace 9 meses pues he sido autónomo, ¿no? En un tema de la construcción, bueno, pues bastante pequeño, ¿no? Como era pues el tema de abrir regolas y demás, regoleros. Y yo llegué a tener 4 chavales trabajando conmigo, pero claro, aquí había un problema, y voy al hilo de ese problema en lo que estamos hablando de los que se han enriquecido. Los que se han enriquecido, si han tenido que hacer un trabajo, han cogido a 10 autónomos, los cuales las criaturas pues tienen que pagar IVA, tienen que pagar impuestos, tienen que darle de alta al trabajador, y ahora tú vas, como eres una gran empresa, llamas a 10 y el que te dé el presupuesto más barato es el que se lleva eso. Y eso a la larga lo que contrae, pues perdón por la palabra, es basura. Al final lo que debes es dinero por todos lados, porque eso tiene una exigencia que el gobierno te pide, que si estás de alta aquí, que si seguro de... Y la gente, pues, que hemos sido autónomos, eso es una auténtica sangría y grande, puesto que después ahora viene lo que ha venido. Y nadie se acuerda de ti. Nadie se acuerda de ti, tú te quedas ahí tirado en una tanga, no percibes nada. Es increíble. La vivencia que yo tengo en eso, pues es casi la que me ha dado la fortaleza pues, para poder coger un poquito aquí el timón y tirar para adelante con las personas necesitadas. Lo que tú estás comentando, me acuerdo que en el programa de una pregunta para usted, de Cayo Lara, habló del tema ese precisamente. Había un proceso en el que las empresas grandes han fomentado la aparición incluso de trabajadores que en realidad debían ser trabajadores suyos. Claro, como una subcontrata. Y lo han apartado como subcontrata para incluso dejarlo ahorrar costes. Y en los momentos de esto, pues ni tenerlo ni que despedir, sino simplemente decir, mira, ya no tienes que venir más por aquí. La seguridad social del trabajador es del autónomo, las herramientas son del autónomo y el autónomo es el que le lleva a la empresa, ¿eh? Entonces, a lo que iba es que, hombre, si dentro del movimiento obrero aquí en Écija, pues ponemos estos temas en orden, podemos ir a objetivos más ambiciosos que lo que tú estás hablando, José Manuel, que, bueno, pues desde los gobiernos hasta los empresarios de pedir cosas en firme, ¿no? De pedir cosas, no ya 36 contratos ni cosas de este tipo, sino cosas ya más buenas. Claro. Pero también lo que dice Salvador, también lo que ha comentado, que esto que todavía no han parado, la crisis todavía no se ha acabado, ¿no? Y entonces este año se supone que va a ser más duro y de aquí ya a final de año pues va a haber más personas que... Sí, de hecho ahí lo están los datos, ¿no? Pero que es que me ha sonado el teléfono porque es que me están llamando y es que personalmente me tengo que ausentar. Que muchas gracias por el tema este de actualidad que ha surgido y tal. Y bueno, hasta la próxima. Vamos. Vale, gracias. Pues seguimos aquí con la tertulia hablando, nosotros. ¿No? Gracias, Salvador, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y bueno, seguimos nosotros aquí con Salvador Crespo y con José Manuel analizando la situación, ¿no? Que es lo que decimos, que una situación que todavía no encuentra la salida y que es una situación que va a ser dura para muchas personas que realmente lo van a pasar mal, ¿no? Sí, uno de los problemas que nos enfrentamos, y lo hemos dicho muchas veces, ya llevamos más de un año diciendo que esto se avecinaba, que el parón de la construcción llevaba ya mucho tiempo y que esto iba a acarrear graves consecuencias en Andalucía, que se había hecho una planificación económica muy mala. Nos decían que éramos muy locos, ¿no? Que lo que queríamos era hacer unas utopías que eran impensables, ¿no? Y verdaderamente o se hace un cambio económico-social utópico, por así decirlo, a ojos de los que han estado gobernando siempre, o seguiremos igual, ¿no? Nos enfrentamos ante un problema muy gordo, ¿no? Ya lo ha dicho la misma Comisión Europea, ¿no? Que para finales de año o poco más podremos llegar a los 4.700.000 parados, ¿no? Y que nadie crea que eso van a ser todos del norte, ya es que ya vamos a superar ampliamente el millón de parados, que en Europa sí nos reconocen a los trabajadores del campo que no estamos trabajando como parados, cobremos subsidio, no cobremos subsidio, y aquí están elevando por las cifras ya prácticamente al 1.200.000 según la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y bueno, algún día se le tendrá que destapar el chi a esta gente de la Junta de Andalucía y darse cuenta de que o cambian las políticas que están haciendo o nos llevan a todos a la ruina, ¿no? Porque aquí están los salarios más bajos de Europa, estamos a años luz de lo que sería escalas de desempleo como las de Francia, donde han ido dos huelgas generales con un 8% de paro, ¿no? Que prácticamente es lo que teníamos aquí cuando las cosas iban en toda la pompa, ¿no? Un 8% de paro. Y bueno, vemos cómo todavía se sigue regalando dinero a mansalva a los bancos, a las constructoras se le ha dado 3.000 millones de euros limpios, se engaña a la gente diciendo que los ayuntamientos iban a disponer de 8.000 millones de euros para hacer con ellos obras y no es así, se ha tenido que contratar empresas, en algunos sitios como pasa aquí en el ayuntamiento de Écija no ha habido forma de que el gobierno local admitiese hacer una bolsa de trabajo, decían que es que entonces las empresas locales no iban a poder competir y no iban a interesarle que entrese gente de la bolsa de trabajo. Ya les dije en febrero que si ellos no encontraban empresas locales interesadas en que entrese bolsa de trabajo, que le hacía falta, que yo las buscaba de muy cerca del pueblo, ¿no? Y que duplicarían y incluso podían triplicar las condiciones, ¿no? Pero se volvió a insistir en que no y nos quedamos solos. Verdaderamente Salvador Bustamante y yo nos quedamos solos, a pesar de que en un principio habían una buena predisposición. pero no hemos quedado solos y seguimos quedándonos solos al pedir una bolsa de trabajo. Ya lo he dicho, gente, yo me tenía que mosquear, me enfureció dos veces y lo he dicho hace mucho tiempo, que aquí no estamos en París ni estamos en Francia, donde hay un nivel de vida muy alto, donde hay unos salarios sociales aceptables, y aquí hay gente pasando hambre. Hay gente pasando hambre, yendo al campo, que ahora no es la situación del año 80, que aunque el campo no valía nada, siempre podías ir allí y te decía el hombre, bueno, pues coge comida para llevarte. Ahora el problema es que como la comida no vale nada, se están echando a perder por no cogerse, y porque hay muchos cultivos como son los frutales, las naranjas, se están poniendo patas arriba porque el mercado lo ha reventado. Lo ha reventado, ¿no? Con lo cual, dentro de unos años no podremos ni ir a pedir naranja a Palma del Río, porque seguramente no habrá ni naranjas, ¿no? Porque el mercado ha reventado totalmente, y a conciencia, ¿no? Que nadie se crea que el mercado ha reventado porque sí, ¿no? Revienta a conciencia porque se sabía que este tipo de economía, la que llevamos durante mucho tiempo, nos lleva a continuas crisis, y que más tarde o más temprano iba a llegar la gran crisis. De hecho, en los 80, cuando se salió de la crisis inyectando dinero a los bancos, ya se sabía que más adelante pasaría, y la de los 90, que aquí la pasamos con la Olimpiada y el curro. En 1929 fue la crisis más grande que había habido hasta ahora. Sí, sí. La de ahora la supera. Cuando se superó la crisis de las neocon, de inversiones, igual que ahora, inversiones en cosas fantasmas que no existen. Una neocon es una empresa que funciona por Internet, ¿no? Google, aunque no se dedica a nada, solamente se dedica a buscar, pues hay gente que invierte en esa empresa, ¿no? Y según lo que trabaja, pues creen que eso vale más dinero o menos dinero, pero eso verdaderamente, claro, a la hora de la verdad, cuando todo el mundo intenta retirar dinero del fondo de ahí, no existe, ¿no? Claro. Y es porque verdaderamente el capitalismo se basa en aire. Es mentira. La única fuerza económica que hay es el trabajo. Claro. Y de hecho ahí está, el dinero sigue estando verdaderamente en los mismos sitios donde estaba. Lo único que pasa es que no hay trabajo y por eso hay crisis. Lo que verdaderamente crea riqueza es el trabajo, ¿no? Y es lo que esta crisis viene por ahí, por la especulación, ¿no? Por querer ganar más dinero y no a costa de crear puestos de trabajo y a base de la verdadera, el valor lo crea el trabajo obrero, ¿no? Al hilo de lo que comentaba aquí el compañero antes, pues hace un año y medio por ahí, yo creo que no había que ser tan torpe para no darse cuenta de que esto venía, porque cuando nos podíamos tomar a lo mejor más de una cerveza en un bar con un amigo, yo hace año y medio lo decía igual que él, que venía esto, y a la gente cuando me escuchaba se quedaba alucinada, vamos, ¿no? Diciendo, hambre va a haber dentro de un año y medio, de que si va a haber hambre. Bueno, vamos a ver, lo que hemos comentado antes. Antes tú podías ir al campo o prácticamente venía una época de algodón en la que se cogía algodón con las manos, venía una época de que el campo no estaba tan mecanizado, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente que en aquellos años y demás eran trabajadores del campo han acabado todos en la construcción, ¿no? O en trabajos que son ramos de la construcción, como electricista, fontanero. Y todo eso, al venir este parón de la construcción, pues eso ha matado a la gente. Y ya no hablamos de lo que hemos hablado antes, de la cantidad de trabajadores autónomos, porque es que había muchísimos autónomos, ¿eh? Y esos muchísimos autónomos daban empleo. Claro. Y al ese hombre prácticamente quedarse a cero, todo lo que la arrastraba a cero también. Y lo que está claro es que es lo que hemos dicho antes. Sí, esto de hecho va a ser un pataleo y gordo, vamos. De los 4 millones de parados, más de medio millón son pequeños autónomos, claro, que había antes, ¿no? Como dice Salvador José Manuel, hace un año y medio ya se hablaba. Yo lo escuché en 2002 en Madrid, en un mitin del Partido Comunista, y el secretario general del partido, que es Fruto, que ahora en este congreso nuevo ya no se presenta más, y Fruto lo decía, que el modelo que había en España de crecimiento económico y eso, que era ficticio, pues realmente la construcción se iba a desplomar porque los precios estaban insostenibles, porque a los precios que estaba llegando la vivienda, mientras más vendían, más pedían. Iba a llegar un momento en que iba a reventar, sí, porque la clase trabajadora, con el salario de un trabajador, no puede pagar una vivienda hoy en día. Tienes que estar 40 años hipotecado. De hecho, incluso hasta organizaciones, ¿no?, de estas tan raras como el Fondo Monetario Internacional, la avisó hace ya más de una década de que aquí iba a haber una crisis muy fuerte provocada por el sector del ladrillo. La misma ONU también lo advirtió hace ya casi una década, ¿no? Y aquí tanto el PSOE como el PP se han dedicado a mirar para otro lado, ¿no? O sea, que si hubiese habido una apuesta verdaderamente por una economía distinta, que no fuese el ladrillo y el turismo, ahora estaremos bien situados, ¿no? En Navarra, a pesar de que manda a la derecha de toda la vida, de hace ya lo menos 15 o 20 años, desde los tiempos de Roldán y todo eso, ¿no? Allí siguen teniendo un 8% de paro. Hay 40.000 parados en una comunidad entera, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues porque ahí hay muchísima industria. Al haber tanta industria real, no industria que se cierra y se abre, como son las obras que hoy están aquí y mañana están allí, sector de turismo, que es lo que se llama como servicio, ¿no? Que va por temporada, temporada de invierno, temporada de Semana Santa y temporada de verano, ¿no? Eso genera mucha inestabilidad, ¿no? En el norte de España, si nos fijamos, al haber mucha industria, eso ha generado una competencia entre empresas porque hacía falta trabajador y las mejoras incluían hacerse fijo, una serie de mejoras, que pues no ir más lejos, ¿no? En Navarra hace ya muchos años que el convenio es de 7 horas, de lunes a viernes, no es de 8 horas. Es de 7 horas por ley, vamos. Es que el problema también, José Manuel, el salario mínimo ni tan siquiera existe porque la competencia por tener un trabajador, al revés que aquí, que lo que teníamos era competencia por encontrar trabajo, allí lo que había era competencia por tener un trabajador, por lo cual lo que le daban mejora por incluso por encima de los claro. convenios, ¿no? En España claro. que no existe tejido industrial, ¿no? Claro. No sé, se deshizo en los años 80 y 90. Tú vas a ser así, prácticamente, fíjate si es ficticio, que aquí a los mismos trabajadores de la construcción, pues cuando tú le decías hace 5 meses, claro, que aquí había un problema, aquí ha trabajado todo el mundo a destajo y ha trabajado uh-huh. todo el mundo. Hay trabajadores que para que te hayan ganado 3.000 euros al mes, no ha pasado nada, y luego pues el mismo trabajador así en ese sistema es engañado, porque ¿qué pasa ahora? Ahora viene Juan Rebaja, y Juan Rebaja te dice que te paga 1.000 euros, y es que el trabajador se cree o creía que él iba a seguir ganando 3.000 euros, o el trabajador creía que el paro no se le iba a acabar. Y es que escuchando a los mismos trabajadores, tú mismo pensabas cuando... Claro, yo a lo mejor he tenido la suerte o la mala suerte de ser autónomo. Yo sabía lo que había y me daba cuenta. Y yo le decía, chiquillo, que vas a tener que trabajar por 1.000 euros al mes. Y que no, yo 1.000 euros los gano yo en el desempleo. Yo que voy a ir a trabajar por 1.000 euros. Entonces, claro, esto no quiere decir que el trabajador no es que no quiera trabajar. Es que ha sido tan ficticio y tan mentira todo que nos hemos creído que íbamos a seguir ganando 2.000 euros todos los meses o 2.500 euros todos los meses. Y como hemos dicho antes, ahora viene Juan Rebaja y ahora así estamos, peleándonos por el plan Menta, peleándonos por migajas, porque al fin y al cabo son migajas, ¿no? Cuando que está haciendo ya el Estado, ¿no? Claro. Que tampoco es que haya que ser un lumbreras, ¿no? Claro. El gran crack que hubo, que generó al final la Segunda Guerra Mundial, lo que verdaderamente generó riqueza fue hacer el empleo público. Obras públicas, que fue lo que grandes hicieron. Obras públicas y empresa pública, ¿no? Algo que a partir de la caída del muro del Berlín y de que la Unión Soviética y todo ese bloque de gente tan loca y tan mala que se suponía que había, pues resulta que desde entonces toda la empresa pública, que generaba un montón de trabajo, generaba que en España casi el 40 o el 50% del trabajo, y empresa pública pues era desde Santa Bárbara, que hace la munición del ejército, hasta los astilleros, Sevillana Endesa, que ahora, después de habernos vendido durante años de que eso tenía que ser privado para que funcionase bien, la ha comprado la empresa pública italiana. Es decir, la empresa pública italiana va a disponer de todo el dinero que genera Endesa para poder estar mejor ante la crisis, ¿no? Puesto que la empresa pública italiana, sus beneficios quedan dentro del gobierno italiano, ¿no? Entonces, bueno, todos los miles de millones de euros que genera de beneficios Sevillana Endesa no van a quedar aquí en España en forma de impuestos, se van a quedar directamente, no solamente en forma de impuestos, sino de beneficios en Italia, un lugar donde el 60% de los ciudadanos son funcionarios. Y por eso allí la situación ante la crisis está mucho mejor. Saben que el 60% de la población no va a ser despedida. Aquí vale. Hay pueblos donde allá hay hasta un 80% de paro. Y si los curas tuviesen que cotizar como parados, si tuviesen una profesión, pues en algunos pues ya... sería el 90%, ¿no? La evolución lógica de la economía capitalista es la crisis, es el que gana más y más cada vez, ¿no? Porque, bueno, desde el modelo que había anteriormente de feudalismo, de esclavitud y tal, desde las revoluciones liberales de 1879, 1820, 1830 y 1848, que es cuando la burguesía llega al poder y se instaura el capitalismo frente al feudalismo, las teorías capitalistas de que el mercado libremente se regula solo. El Estado no debe intervenir en la economía y debe ser mercado quien regule. Y esto es así hasta 1929, como ha dicho José Manuel, cuando se produce una crisis de un día para otro prácticamente, ¿no? Porque eran los felices años 20 de crecimiento económico y de repente ese crecimiento da lugar a una crisis bursátil de la bolsa y se produce un estancamiento total de la economía, ¿no? Y es lo que hace que se apliquen nuevas políticas económicas, que son las políticas keynesianas de intervención del Estado, y entonces se empieza a hacer obra pública y se reactiva nuevamente la economía. Se produjo la Revolución Rusa en 1917, el temor de los países capitalistas que el poder obrero llegara también a los países europeos de Occidente, ¿no? A los países ricos. Y esto es así y se van consiguiendo conquistas hasta 1991, que es cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Como ya cae la Unión Soviética, ya no hay enemigo, pues se vuelve nuevamente al neoliberalismo, lo que había antes, el neoliberalismo, que es privatización de empresas, precariedad en el trabajo, disminuir los costes de producción para obtener el máximo beneficio posible y que el Estado pues vaya privatizando y no intervenga para nada en la economía, ¿no? Y si no hay un movimiento obrero organizado, pues los trabajadores van perdiendo derechos. Es lo que se ha logrado, ¿no? Anteriormente se han logrado, se van perdiendo. Es lo que se ha logrado aquí en Andalucía, ¿no? A base de perder conquistas y derechos, que muchos de ellos no lo hemos disfrutado, ¿no? Como es el derecho al empleo, ¿no? Se lo han puesto en una situación en la que estamos, ¿no? Prácticamente un millón de andaluces que estamos en el paro, ¿no? Y un gobierno que pasa olímpicamente de nosotros, ¿no? Si aquí hubiese habido más empresa pública y más inversión por parte de tanto del gobierno autonómico como del gobierno central, que se echa siempre las culpas, y la verdad es que ni uno ni otro han hecho gran cosa por activar la economía de Andalucía. De hecho, si nos fijamos en los últimos 30 años, todo lo que era nuestro sector productivo se ha ido al garete, ¿no? Teníamos el sector pesquero, que se ha ido hundido, y no porque no se consuma pescado, sino porque ha interesado que otros países pesquen más que nosotros. Y aquí toda nuestra flota, que en comparación con esa otra flota era ecológica, ¿no? Puesto que era muy pequeñita, los barcos muy pequeñitos, muy artesanal, y eso permitía una cosa más sostenible, por así decirlo, ¿no? Eso se ha desmantelado. El campo ya no es que esté mecanizado, ya es que ni mecanizado muchas cosas valen, ¿no? El algodón ahora ya no es que no pueda ir a coger la mano, es que directamente en muchos sitios no siembran algodón. La remolacha tampoco se recoge, por lo cual tampoco se transforma, ¿no? Y al paso que vamos, pues los del campo estamos asustados porque hasta el aceite de oliva está peligrando, ¿no? Puesto que está bajando mucho, puesto que el mercado lo que está es viciado. Esto es un sistema que está haciendo que los mercados se hundan para que una serie de gente, que son los que los manejan, ganen más. Y de hecho ahí lo vemos, ¿no? Ahí, mientras que todos nos estamos arruinando, hay empresas que cada vez sacan más dinero, ¿no? Y mientras lo vemos, aquí en Andalucía se ha hecho una política económica nefasta durante los últimos 30 años, por eso tenemos las tasas de desempleo tan gordas que tenemos. La política económica que ha llevado la Junta de Andalucía y el Gobierno con respecto a decir, pues ya lo vemos, es nefasta, puesto que aquí tenemos ya, creo que eso es un 30% largo de desempleo. Con lo fácil que hubiese sido hacer, por ejemplo, un buen proyecto de reforma agraria para una zona como es Andalucía, ¿no? Que está en el sur de Europa, donde en Europa los cultivos, pues quitando a la Rumanía y poco más, que tienen pequeñas zonas donde verdaderamente los cultivos son rentables, ¿no? Puesto que son zonas muy frías. Desde aquí podríamos ser, como siempre se ha dicho, la California de Europa, ¿no? Pero no interesa que haya un desarrollo real, y eso es lo que está haciendo que en nuestro municipio pues estemos ahora mismo como estamos, ¿no? Claro, un paro impresionante, claro, rodeado, ¿no? de terreno que está desaprovechado, porque nos dicen que reforma agraria es cambiar el nombre de la gente de los que tienen el terreno, y que ahora en teoría pues cualquiera puede montar una cooperativa, ¿no? Que junte 150 millones de pesetas, 200 es que monte una cooperativa, ¿no? Y tenemos un problema muy gordo. Necesitamos, por ejemplo, para paliar esta crisis, que se lleve a cabo una reforma agraria efectiva. Claro. Si tuviésemos proyectos como el del humoso, desde el sindicato estamos pidiendo actualmente a la Junta de Andalucía 7 humosos en Andalucía para paliar verdaderamente el paro, ¿no? Empresas sociales que no estén preparadas para generar beneficios, sino beneficios sociales. Crear puestos de trabajo. Crear puestos de trabajo, que es lo que verdaderamente activa la economía. El otro día allí en Marina Leda decía Juan Manuel Alcalde en una asamblea. Tuve un ratito para escaparme y poder asomarme por allí. Estaban con el tema del humozo y hablaban de que los pimientos, por ejemplo, los pimientos le da pérdida económica, ¿eh? Pero le da puestos de trabajo. Entonces ellos siembran los pimientos, tienen pérdida económica a nivel de empresa, pero crean puestos de trabajo. Ya cogen de los beneficios del aceite, de las habas y de otras cosechas para destinarlas. Una cosa por otra, para que las personas pues por lo menos consigan peonar, ¿no? Y, hombre, yo conozco al alcalde de Marinalea, pues he hablado alguna vez que otra con él, siempre de fútbol, pero... la verdad que le gusta bastante el fútbol. La verdad es que es un hombre, de hecho, la mayoría de los futbolistas que tiene allí ahora de Ciam, le entregué la lista yo. Pues hombre, yo no sé si lo sabéis, pero soy entrenador regional de fútbol. Y la verdad que el hombre, pues, en esos temas yo creo que es una persona muy delicada, puesto que siempre y además queda claro que lleva un montón de años llevando su pueblo hacia adelante y que se ve que, hombre, no es Écija, pero llevar a todo el mundo contigo siempre es complicado, ¿no? Claro. Y bueno, Salvador, pero cuéntanos también un poco la acogida que está teniendo la plataforma aquí en el pueblo de Écija. El otro día estuviste recogiendo firmas en el jueves, bueno, lleváis 2 semanas yendo el jueves a recoger firmas. No sé si habéis hecho asambleas por barrio o... No, asambleas por barrio y eso no hemos hecho, pero lo que sí es claro y rotundo es que por parte de las personas, de los ciudadanos, pues está teniendo una buena acogida, puesto que, hombre, cuando sales a la calle y te paran muchas personas mayores, pues que a lo mejor han vivido más que nosotros, ¿no? Y es lo que estamos hablando, los que o tenemos una cierta edad, o las personas mayores que han vivido el doble de vida que nosotros, ya han pasado a lo mejor por algún tema de esto más que nosotros, y la verdad es que te paran y te hablan de sus hijos, que lo están pasando mal, y la gente por la calle incluso te levanta el puño y lo aprieta, y lo que es claro y conciso es que la aceptación es buena, y no sé por qué me da la sensación de que esto se tenía que haber hecho antes. Antes, claro. El tema está en que, claro, el problema es como hemos hablado antes fuera de micrófono, que en Écija nos pasan la mano por el lomo y nos dicen échate ahí, y hasta que no nos pegan un palo en el lomo nos saltamos y pegamos el bocado, ¿no? Y, hombre, nosotros vamos a intentar que la plataforma no desaparezca, vamos a intentar legalizarla, y que cuando haga falta, pues salga a la palestra, ¿no? Porque, como ya hemos dicho antes, vienen malos tiempos. Claro. Y hay que organizarse, hay que... Y no malos, sino peores, ¿no? Porque mientras nos venden la moto de que si para el 2010 se va a acabar, nos la venden que si para el 2011, verdaderamente donde peor se está pasando la crisis de Europa es aquí en Andalucía, ¿no? Y los datos de desempleo así lo marcan. No hay nada más que ir a la INEM a primera lista de la mañana y para ver cómo está aquello, ¿no? Por suerte ahora no está como estaba hace un par de meses. Parece ser que el núcleo fuerte de despedido lo hemos sufrido ya, ¿no? Y de parados, ¿no? Pero al paso que va la cosa, me temo mucho que con estas políticas que se están haciendo, muy pronto muchas de las cooperativas de la madera que hay van a tener que cerrar. Puesto que no ha habido y sigue sin haber una política verdaderamente de inyección a donde hace falta. Claro, es que aquí el tema también está en lo que habéis dicho vosotros antes, en que aquí unos ganan mucho dinero y otros es que no ni lo huelen prácticamente. Esa ¿no? es la esencia del sistema. ¿No? Claro, y entonces pues es muy difícil que una persona que está ganando bastante dinero y que no está pasando por ninguna necesidad y demás, pues se dé cuenta de que hay gente pasándolo mal, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque como hemos vivido tantos años, como diríamos, arriba en una nube, que hemos dejado un trabajo, mañana hemos tenido otro. Y eso ahora, pues, ahora eso es clave, y es claro que no lo hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si aquí llega uno que está de alcalde, ese no se acuerda de... Si se acuerda es porque tú vayas allá y le digas que yo me tiene que dar de comer, ¿no? Claro. Que si no, lo que hay es esto. Si no se acuerda de ti. Sí, esa es otra de la que estamos pidiendo, ¿no? Estamos pidiendo a ver si se hace un banco de alimentos público, que no haya que ir a la iglesia como se hacía antiguamente, porque en este municipio actualmente quien quiere algo de comida y eso el ayuntamiento ya si no puede poner si tendría recursos, o sea, claro. Un banco de alimento público, claro. Y es algo por lo que no sé si... Es lo que yo he comentado allí en la reunión esta tarde. Hace un comedor público es para que personas... Sí, Caritas está, pero si tú pasas por la puerta de Caritas verás un cartelito que te pone horario el martes de 19 a 21 y el jueves de 19 a 21. Y tú pasas por allí en ese horario y hay cola, ¿eh? Mm. O sea, lo del banco de alimentos es que es clave y es clave... pero que no abra dos horas dos veces a la semana. Es clave que esté todo el día. Un banco de alimentos, si lo creesen, claro, desde la Junta de Andalucía y desde el gobierno, se le dotese de fondo, se podía comprar cultivos sociales como el del humoso, del pimiento, ¿no? Que no generan grandes beneficios, claro. se podían comprar productos autóctonos, ¿no? De nuestra propia campiña, ¿no? También se estamos pidiendo distintas cosas, ¿no? Pero parece ser que la Junta de Andalucía parece que no tiene muchas ganas de trabajar, ¿no? Y eso lo padecemos a nivel andaluz y a nivel local, ¿no? Pues, como dijo el revolucionario, ¿no? Piensa en global, ¿no? Y actúa en local, ¿no? Y es lo que tenemos más cerca, ¿no? Vemos que hay gente que todavía, debido a que este año está siendo muy crudo con el paro, no han podido juntar las 35 peonadas, ¿no? Llevamos ya tiempo pidiéndole al gobierno que eliminen este año y el año que viene la solicitud de las peonadas, ¿no? Porque este año está haciendo una lucha salvaje. No se trata ya de que las trabaje o que no las trabaje. Es que incluso trabajándolas no te las apuntan porque se dan 50.000 casos, para arriba y para abajo. Y eso sería inyectar dinero verdaderamente en la economía, ¿no? Si tú eliminas eso y... Otra cosa que estamos pidiendo es que el subsidio agrario y la renta agraria pasen de 6 meses a 10 meses, ¿no? Y que el salario sea ya de 624 euros, lo mismo que el salario mínimo interprofesional, ¿no? Eso daría mucho liquidez real, no lo que se ha hecho, darle dinero a las grandes empresas que se lo han metido en el bolsillo, dárselo a los grandes bancos, que encima de que han admitido los dineros, no sabemos a quién han dado los dineros porque no lo han hecho público. Encima salen en la tele diciendo hemos ganado no sé cuántos miles de millones de euros este año o este trimestre y nos lo tenemos que tragar y no se inyecta ni un duro en empleo, que es lo que verdaderamente se tenía que hacer. Si aquí se diese trabajo para todos los que estamos parados, conseguiríamos que se activase la economía a nivel municipal. Y cuando tú activas la economía a nivel municipal, ya a los alrededores empiezas a activarte también. Si consiguiésemos un fondo público que todo el mundo tuviese por lo menos 4 meses de un PER especial o como quieran llamarlo, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a él, tanto los de un régimen como los de otro, que no solamente los de régimen agrario como pasa con el PER, sino también los de régimen general, régimen de servicios, todo, ¿no? Conseguiríamos más dinero y más dinero y más dinero y iríamos preparando mejor nuestra situación a cara de que el día de mañana se pudiese salir de la crisis. Todo esto que estamos diciendo parece que eso podría sonar mucho dinero, ¿no? Pero hacer estas cosas costaría bastante menos de lo que se han gastado, por ejemplo, en darle a los bancos, ¿no? La barbaridad de dinero que se ha dado a los bancos, y con muchísimo, muchísimo menos de ese, con menos del 20%, se podría garantizar empleo público para todos los españoles que estuviesen en paro, hasta llegar a los 6 millones de parados, vamos, que ya estamos hablando de una cantidad... Incluso se podría haber creado una banca pública, un sector financiero público que diera microcrédito, crédito a pequeña empresa. Y mediana empresa, en vez de darle... Hay mucha pequeña y mediana empresa que está funcionando y está ahogado porque no le pagan, ¿no? Vamos, eso está pasando hasta en el campo ya. Yo, de hecho, llevaba sin trabajar en el campo, pues tranquilamente, unos 15 o 16 años, ¿no? Este año, por circunstancias, pues he tenido que ir a trabajar a la aceituna, ¿no? Y es que hay un problema gordo también ya. Es que, por ejemplo, la aceituna ya no la coge el dueño. Uh-huh. A ver si me entiendes. Es como también una subcontrata, ¿no? De uno que compra sus máquinas, además. Y es que se quedan con todo lo tuyo, ¿eh? Ni te pagan gasolina. Sí, ahora le llaman. Te pagan el sueldo que ellos quieren. Y además, a mí, por ejemplo, me ha costado el dinero ir, puesto que yo tenía la luz cortada. Uh-huh. Estaba sin luz en mi casa. ¿Qué ha pasado? Que con el agua, la lluvia y demás, pues esos 20 días se han hecho en 3 meses. En 3 meses los cuales tú pagas un sello a la Seguridad Social. Cuando yo he ajustado cuentas me ha costado el dinero, ¿sí? Uh-huh. O sea, no he sacado una peseta yo ahí. Sí, eso es una de las cosas que... prácticamente para meterla en el frigorífico, ¿no? Que ya hace años estábamos denunciando que se estaban acudiendo a una especie como... se le estaban dando el nombre legal de empresa de servicio y en verdad lo que funciona es como una puñetera empresa de trabajo temporal, una ETT, claro. ¿No? Llegan, le ofrecen un servicio que es lo que cuesta realmente coger la cosecha y ahora ellos pagan menos a los trabajadores, se saltan los convenios y lo revienten. Y no es algo nuevo, es algo que llevan muchos años ya trabajando y ahora se están haciendo con sectores enteros. Lo mismo que antes se hacían con sectores enteros en la construcción, ahora se están haciendo también con el campo. Y hacemos algo me refiero a unirnos todos de modo pacífico y le ponemos las cosas en lo alto de la mesa a todo el mundo, nos tenemos que unir todos, como dije el otro día en la mesa del ayuntamiento, partidos de izquierda, de derecha, de centro, sindicatos de un modo o de otro, plataformas, asociaciones de empresarios, unimos todos y vamos al señor Griñán y al señor Zapatero y le pedimos soluciones para ponerlas en lo alto de la mesa y que generen no solamente empleo rápido, sino que hay que ir pensando un programa de reformas económicas para que el día de mañana no haga falta hacer un programa de empleo rápido, sino que ya directamente haya un trabajo estable por fin aquí en Andalucía. Y empezamos pues por el tema local, como siempre hemos dicho, ¿no? Puesto que aquí lo estamos viendo, esto somos la estampa de lo que hay en el resto de Andalucía. Un montón de parados, hemos dicho ya que casi 100.000 parados efectivos y la calle llena. Pero no dando vueltas de compras como era antes, sino dando vueltas todo el mundo diciendo, ¿tú qué haces? Dice, yo parado, igual que yo. Y hombre, claro, el tema es claro. El tema está en que ahora hay que unir a todos los trabajadores, volver a unirnos y que no haya desunión entre los trabajadores, porque si hay desunión entre los trabajadores, lo que es claro y rotundo es que van a hacer con nosotros lo que quieran y eso no lo podemos permitir. Ahora tenemos que estar, como yo he dicho más de una vez en televisión, y hacer un bloque, intentar pues que lo que haya se reparta, porque volvemos a lo mismo, porque casi siempre que hablamos, casi siempre acabamos hablando de lo mismo. Los desempleos se acaban, las ayudas se acaban y como el trabajador no vaya a una y el trabajador siga callándose y el trabajador siga dejando que hagan con él lo que quiera, el final siempre va a ser malo y siempre vamos a seguir hablando de lo mismo, de que los dineros lo ganan siempre los mismos, de que el trabajador pues tendrá problemas para pagar la luz, para pagar el agua y lo que es increíble, pues siendo la región más grande de España, Andalucía, que es donde te creo yo que teníamos que ser los más fuertes y los que más presencia tuviéramos en temas de trabajo y demás, resulta que aquí gana el Chávez 20 o 30 años, ¿eh? Y somos los que, hablando guarramente, más píos tenemos. Es un poco el engaño del sistema, ¿no? Claro. El Partido Socialista Obrero Español, que ni es socialista ni obrero, pues representa claro. Intereses de los grandes grupos económicos, ¿no? El juego al PP para mantener el sistema al engaño, ¿no? La derecha, la izquierda, y no es izquierda porque la izquierda anticapitalista y vela por los derechos de los trabajadores. Claro, ¿no? Eso en los años 80, después del régimen franquista, que había cuando el muchachito este, Felipe, salía con la chaqueta de pana y su amigo de guerra, bueno, pues en esos años, claro, esa gente tenían ganas de cambiar el mundo y tenían ganas de cambiar el sistema. Y, hombre, no hay que quitarle, pues, que fueron clave, ¿no?, en el cambio que ha habido en España. Pero que al final las personas solemos ser, cuando nos sentamos en el sillón y ponemos la tele, no queremos nada más que el sofá y la tele, ¿no? Y nos volvemos vagos. Y volverse vago, pues conlleva el tema que estamos viviendo hoy en día. El no ver el futuro, que cuando llegue ese futuro te pille de sorpresa, como nos está pillando, y eso es que lo que nos viene, y ya lo sabemos todos, es que no es un año ni dos años, ¿eh? Tú no vas a conseguir levantar un país en dos días, eso que no se lo crea nadie, ¿eh? Y en la época que estamos viviendo, menos, ¿eh? Eso no se lo puede creer nadie. El país, los 7, 8 o 9 años malos, no hay quien lo quite. Además, pongo la mano en el fuego seguro. Y eso, los trabajadores y todo el mundo tiene que ir aceptándolo, que no le venda a nadie cuando lleguen unas elecciones que eso no va a ser así, y que no le venda a nadie que se va a acabar las penurias. No, no, las penurias van a engordar, seguro, van a engordar seguro, porque lo que ha dicho aquí el compañero antes, ¿no? Nos vemos por la calle, hablamos, ¿qué has pillado? ¿Qué mala está la cosa? Pues aquí hay que enterarse que la cosa viene mala para 8 o 9 años. Uh-huh. Y que ante eso hay que prevenirse, y ante eso hay que moverse. ¿Qué pasa? Volvemos a hablar de lo mismo. Todavía los que están cobrando desempleo y los que están, todavía no se han dado cuenta. Y vuelvo a repetir lo mismo, no. Estamos acostumbrados a que nos pasen la mano por el lomo y callarnos. Y hasta que no nos pegan el palo en las espaldas, no nos levantamos y pegamos el bocado. Y hay que pegar el bocado antes que se arrimen a ti. Claro. Bueno, más cosas que estamos pidiendo, ¿no? La renta básica que viene del Estatuto de Andalucía. De Autonomía de Andalucía. Y que todavía no está efectiva. Simplemente, ¿no? Hay que desarrollarlo, no hay que convertirlo en ley. Ah. Porque en el ordenamiento jurídico aparece el derecho a la renta básica, que no es ni más ni menos que aquellas personas que no están cobrando desempleo se les dé una ayuda económica para poder satisfacer sus necesidades. Pero una ayuda, ¿no? Claro, claro. Una renta básica. Ah, claro. También estamos pidiendo, ¿no? Del sindicato, de Izquierda Unida, ¿no? Talleres de empleo, ¿no? Y escuelas talleres, ¿no? Los que son los talleres de empleo de toda la vida, ¿no? Y que vayan en relación a los parados que hay en cada municipio. Aquí, mira, si tenemos donde meter escuela de taller ahí en el Palacio, ¿no? Ahí podríamos meter 14, 15, 20 o 30 obras taller una detrás de otra y nos acabaríamos, ¿no? Eso quitaría muchísimo paro de jóvenes del pueblo, ¿no? Pedimos también, ¿no? Pues que se ayude directamente a las empresas que hagan cultivos sociales, ¿no? Como en el caso del humoso con el pimiento, ¿no? Y que se les condone, ¿no? Una forma sería esta que hablábamos antes, ¿no? Si se hace un banco público de alimentos, pues si tú pillas empresas agrarias y le dices, mira, yo a usted le permito hacer esto y esto y esto, y yo le pago los sueldos y encima le compro el alimento, no tengo que ir a comprarlo lejos, pues mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Y, hombre, que no se puede hacer nada para suplir la crisis, sí se puede hacer. Como ya lo hemos dicho, realmente aproximadamente con unos 20.000 millones de euros, un poquito más, se podría dar trabajo público a todo el que estuviese parado, ¿no? Y si vemos todas las grandes cifras que se están manejando siempre y todas estas cosas, 20.000 millones de euros, lógicamente, para cualquiera de nosotros eso es una barbaridad, ¿no? Nos tenemos que seguir si alguien nos pide algo así, ¿no? Pero el gobierno verdaderamente con eso para ellos es una limosna, para los grandes bancos es una limosna, y para las grandes fortunas, de hecho las grandes fortunas me parece a mí que se ahorran este año más de 5.000 millones de euros en el impuesto de patrimonio. De patrimonio, es otra cosa que ha hecho el PSOE, ¿no? Que aquí está suprimido el impuesto de patrimonio el que pagan las grandes fortunas. Nosotros no pagamos, un trabajador no paga impuestos de patrimonio. Una persona que solamente tenga un piso o dos pisos y un par de coches, pues no lo paga. Claro, eso lo pagan grandes fortunas. Que pierde el Estado. Aparte, aquí, precisamente con ese dinero se podía haber generado muchísimo empleo público y eso verdaderamente te hace capaz de salir de la crisis. No de que tú tengas unas empresas fuertes para salir de la crisis, pero lo que verdaderamente te hace que no padezca la crisis en un país o en un pueblo es que la gente está trabajando, porque si la gente está trabajando de un modo más o menos estable, 4, 5, 6, 7 meses al año mínimo garantizado, puede llenar la nevera, puede comprar ropa, puede pagar la luz, el agua, las hipotecas, cosas que ahora no pasa, ¿no? Nos dicen que el Euribor está por los suelos y que todo el mundo puede pagar la hipoteca. Bueno, al que le haya tocado la renovación del Euribor después de que este haya bajado, ¿no? Pues cualquiera que le haya tocado la renovación de las cláusulas del Euribor, por ejemplo, a principios de diciembre o de octubre, pues por X días se chupa un 4 y pico% en vez de un 1 y pico, ¿no? Y es un año entero esperando hasta que vuelva otra vez a renegociarse. Y si es que para cuando llegue otra vez diciembre no ha vuelto a subir, ¿no? Pues claro, la economía ha pegado unos subidones y unos bajones impresionantes. De todas maneras, yo aquí veo una cosa clara y a mí me preocupa bastante, y es la juventud, ¿no? La juventud que tiene ahora 16, 17, 18 años. Yo ahí intentaría mover los hilos, pues, que esta juventud que está cobrando un desempleo, o si no está cobrando un desempleo, se les dé esta ayuda, se les obligue a hacer cualquier curso de formación claro, sea de ordenador, sea obligarlo, hombre, porque este desempleo y este aburrimiento de la persona todo el día, aquí todos sabemos lo que se fomenta y lo que no se fomenta. Se fomenta delinquir, el estar todo el día pensando en cosas malas. Y es clave pues tenerlos entretenidos y tenerlos, porque como hemos dicho antes, esto viene para largo. Nosotros siempre hemos mantenido que más que ayudas directas de dinero, lo que hace falta es dar trabajo, porque el trabajo motiva realmente, ¿no? Y siempre nos dicen, es que después llega gente. Bueno, pues lo que hay que hacer es poner encargado donde se pongan los trabajos, que es donde si alguien no quiere trabajar porque no quiere trabajar, bueno, pues se le diga, mira, vaya usted a su casa y búsquese la vida por otro lado. O sea, así de simple, y así se ahorran los sueldos que se tengan que ahorrar, y la gente que quiera trabajar pues tiene derecho a trabajar, ¿no? Puesto que es algo que, por ejemplo, en Venezuela pasó, ¿no? En las elecciones prometían que todo el mundo iba a tener dinero en efectivo todos los años, $1,000, me parece que era, y que se olvidasen de reformas sociales. Y la gente dijo, no, queremos reformas sociales, queremos trabajo, y esos 1,000 euros que se lo gaste el Estado en lo que se lo tiene que gastar, ¿no? Y es lo que verdaderamente hace falta, que la gente pueda trabajar. Si las empresas privadas no lo dan trabajo, que le da la empresa pública, que se dote al ayuntamiento de un dinero para hacer obras públicas, obras de pequeña envergadura, como son arreglos de caminos, de pequeños puentecitos de estos de los caminos, arreglos de parques, cosas que verdaderamente generen mucha mano de obra, ¿no? Lo que se ha hecho con los fondos FIE y con los planes, con el plan Menta, ¿no? Que bueno, prácticamente ha sido una gran estafa para los trabajadores, puesto que ahí está, ¿no? Hay muchísimas obras en muchísimos municipios de España que están en marcha y, sin embargo, el paro sigue bajando, ¿no? De todas formas, José Manuel, ya que nos hemos pasado de tiempo por ir acabando, ¿no? Decirle a Salvador que bueno, que nos parece muy interesante el tema de la banca de alimentos, ¿no? Que tiene todo el apoyo por parte de Izquierda Unida, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y que eso sí es algo que se puede exigir directamente al ayuntamiento. Antes, lo que dijimos, la Bolsa Pública de Empleo se puede presionar, ¿no? Que el ayuntamiento pida a las empresas, pero no tiene potestad legal el ayuntamiento para obligar a la empresa, pero un banco de alimentos, verdaderamente el ayuntamiento tiene capacidad, ¿no? Por muy mala situación económica que haya, incluso quitando dinero de cargo de confianza, de no, incluso de asignaciones a partidos políticos, con, ¿no? Convenios, por ejemplo, esto de hecho, como Lumoso, como con Capi, no. Aceite, Patrigo, Parina, todo es cuestión de buscarse la vida, y sobre todo se puede hablar con Cruz Roja, con Cáritas. Se puede hablar con la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía tiene su propio banco de alimentos para que se distribuyan desde aquí, desde Écija, y yo creo que ya va siendo falta, ¿no? Esto es la una situación es desesperante, ¿no? Esto es una cosa que la plataforma la teníamos ya pensada hace tiempo también, ¿no? No sé si sabréis que conmigo ha estado mi hermano Manuel. Ahí hemos estado pues prácticamente los dos, somos los que hemos sido los protagonistas y demás, y lo que esto nosotros llevamos ya 2 semanas o 3 pensando en hacerlo, el hacer un banco, y estábamos pues carburando pues el tema de que el ayuntamiento pusiera un local para que las personas pues se puedan dirigir allí y demás. Y el banco de alimentos, nunca mejor dicho, va a hacer falta, Sí, además que es claro y rotundo. Por parte de Izquierda Unida todo el apoyo, porque somos parte del conflicto, ¿no? Y, claro. Y por ejemplo, como se lo saben los mineros de Bolidén, que tienen a los compañeros allí acampando todos los días con ellos, suministrándoles alimentos y materiales del Ayuntamiento de Sevilla, claro. Y militantes allí apoyándolos día y noche en la hacienda campaña que han montado en frente del Parlamento de Andalucía, ¿no? Sí. El Partido Andalucista, por ejemplo, no por meterme con el PA, ¿no? Pero tuvieron que juntar los 8 delegados de cada provincia, ¿no? Que son liberados políticos, y allí un día echarse la foto, ¿no? Y nosotros somos parte del conflicto, y allí estamos los compañeros de Sevilla durmiendo con los mineros y con las huelgas de hambre, y apoyando a la clase trabajadora en todo lo que se pueda. Decir también que los micrófonos de la 93.4 están abiertos a la plataforma para cuando queráis venir. Y agradeceros la participación, ¿no? Aquí en el programa La Tertulia, y apoyar pues la iniciativa de la plataforma en lo que respecta a la Bolsa Pública de Empleo y al Banco de Alimentos. Bueno, pues yo daros las gracias. Causa totalmente justa, ¿no? Daros las gracias por la invitación que me hace, y hombre, y puntualizar lo que para mí hoy ha sido algo sorprendente, ¿no? Y es pues a esta gente que vemos tanto en los plenos pelearse y discutir y demás, pues que todo haya ido encauzado hacia un mismo problema, que creo que es buena señal, que creo que hace mucho tiempo que no se ve una cosa de esta, pues lo que yo te he dicho, lo que he dicho antes, pues ve a Salvador como a mí Salvador, y pues la verdad ya el otro día en el pleno me llamó la atención y me gustó cómo actuó, puesto que los comentarios del pueblo y demás, pues son que está pegado al PSOE, que anda ahí. Y bueno, como yo le dije a él el día que vinimos, y le digo a todos, a mí me da igual que tú te lleves mal con el PSOE, me da igual que te lleves mal con el PCI o que te lleves mal con el PP. Aquí hay un tema que nos une, y el tema que nos une es la precariedad y los trabajadores. Y eso tienen que tirar para adelante. ¿Vale? Muchas gracias. Y cuando, lo mismo digo, cuando vosotros me necesitéis, a vuestro servicio estoy. Pues gracias por haber acudido al programa Tertulia. Hemos pasado un poquito de tiempo. Recordad a todas aquellas personas que nos escuchan que el próximo lunes volvemos a las 10 en directo. Buenas noches. Venga, gracias. Venga. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de